compañeros que ven en la actividad gremial algo superficial o algo que no tiene la trascendencia que le vemos nosotros, que es la modificación de las estructuras de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que... A mí me parece que... Nosotros, me acuerdo que en los 90, en los 80 y en los 90, discutiendo con el posibilismo, nosotros decíamos que si había habido una generación del 70, iba a haber una generación del 2000. Uh-huh. La famosa frase en general, el 2000... Se encontrará unidos. Exactamente. O sea, me parece que hay una generación que se ha politizado, hay un segmento juvenil que tiene protagonismo, que además a todos nosotros nos produce una inmensa alegría. Uh-huh. Nos transmite energía y fuerza. Y creo que ganar, votar en defensa propia y seguir planteando la necesidad de la construcción de organización popular. Y me parece que esa es la única garantía para que el camino siga para el lado que nosotros, digamos, que hemos transitado en estos 12 años de vida política argentina y que tiene que ver con recuperar una serie de conquistas y no solo plantearse defenderlas, sino además seguir avanzando. Y en esto hay que tener convicción, hay que construir organización popular, porque es la única herramienta que tienen los trabajadores, el pueblo, los sectores humildes, los campesinos, es eso, las mujeres y los jóvenes, es organización popular y lucha. Y como decíamos bien, cuando los trabajadores se plantearon en conjunto propuestas para la patria, como lo hizo la CGT de los argentinos, los 26 puntos de la CGT posteriores o el Congreso Fundacional de la CTA, no son documentos muy elaborados, son documentos que tienen puntos importantes, puntos que son definitivos, como las reconquistas, las conquistas para los trabajadores, lo que decíamos para el Estado Nacional, lo que pretendemos de la distribución de la riqueza, no son grandes textos, bloques enteros, porque de alguna manera... Este proceso se produce en la dinámica, como decía John William Kuhn, no se puede trazar con compás o con tiralínea, no se puede diseñar lo que va a pasar en estos años que vienen, sino que se tiene que hacer a medida que uno va marchando. Pero sí va a tener uno una guía, un pequeño punteo de lo que necesita y seguramente vamos a tropezar con piedra y seguiremos avanzando. Pero, como decías vos, la participación, el protagonismo de los compañeros, sobre todo los más jóvenes, es lo que hace pensar que el pronóstico es favorable para nosotros, para los trabajadores, ¿no? Yo creo que sirve a ver, como siempre, los lugares, los programas y las discusiones de los trabajadores se dan en los parlamentos que tienen los trabajadores, que son las asambleas, los congresos, los plenarios delegados, o sea, tradición que viene de la fundacional, ¿no? Como hacía Artigas, que juntaba todos los indios y los gauchos y se juntaban ahí a discutir, y de ahí salían las instrucciones a la Asamblea del año 13, o las mismas montoneras. Entonces, nosotros somos una tradición, y esa tradición es el debate, la discusión y la síntesis. En un último, hace unos días volvimos a ver un video de Germán Abdala, ¿no? Uh-huh. Que decía que en los 70 teníamos una estrategia de poder que era lucha y vuelve, ¿no? Y los trabajadores en esta etapa lo que tienen que tener es justamente una estrategia de poder que nace de la fábrica, que nace de la lucha, combatiendo al capital, planteando avanzar en la revolución inconclusa que nació ese 17 de octubre. Y me parece que esa es la tarea. Es decir, yo creo que se va a ganar, casi seguro en primera vuelta. Estoy casi seguro, en primera vuelta. Pero eso que nos va a fortalecer y que nos va a generar mejores condiciones como trabajadores, porque ese triunfo es nuestro, básicamente de los trabajadores y el pueblo peronista, y de los compañeros que, no siendo peronistas, entienden este proyecto nacional, porque no hay que ser ni sectario ni excluyente, hay que abrir, hay que abrir el debate, hay que abrir los brazos, porque esto... este es el desafío histórico que tenemos siempre, ¿no? La clase trabajadora, el pueblo contra las oligarcas, contra el imperialismo, contra el capital. Me parece que en esa perspectiva nosotros vamos a seguir acumulando fuerzas, construyendo herramientas propias. Los trabajadores tienen que también tener esa herramienta política. Por eso nosotros recuperamos y ponemos en la vida de nuevo las banderas del peronismo de base, ¿no? De la construcción de una herramienta política independiente de patrones y burócratas, y lo seguimos diciendo y lo seguimos construyendo. Y el campo del popular también habrá que ir articulando caminos. Es un momento, como contabas vos hoy, de la compañera que a los 15 años había transitado el 17 de octubre, que iban con una sola consigna, que queremos a Perón. Era un programa, queremos a Perón. Era un programa, entonces, en sí mismo. Era un programa, entonces, y hablaba de una cosa que es muy importante, que era la unidad. Nosotros tenemos que construir unidad popular, unidad de los sectores fuertes, combativos. Sí, que no significa unidad generalizada, sino unidad con los que estamos en la misma, ¿no? Obvio, está claro. Sí, porque el discurso a veces de la derecha es una unidad ficticia, una unidad que es para cagarte, ¿no? Sí, como sí. Hablando bien y pronto. Sí, exactamente, sí. Unidad de los que luchan. Sí, sí. Organizarse desde abajo, avanzar combatiendo, una vieja consigna de sí, las CGT, sí, los argentinos, ¿no? Sí. Sí, maravillosa la. Ahí lo pusimos en el Facebook, lo recomendamos. El relato de esta mujer y cómo accedió a su conciencia de clase, cómo se sintió parte de una clase social al marchar ese 17 de octubre a la Plaza de Mayo, ¿no? Lo que me contaba que es hermoso, porque que me decía, pero en el reportaje, pero vos sos peronista, no, yo soy socialista. Sí, sí. Es decir, a los 85 años sigue siendo socialista. Bueno, quiero decir, fíjate que tiene que ver con lo que citabas vos, que había citado, vamos a valga la redundancia, Horacio González. Uh-huh. Pero si dicen lo mismo que nosotros, papá, le decía Andrés Framín, un dirigente, sí, histórico, dirigente de la OIT y de textiles. Y él rompe con el padre ahí, de alguna manera, claro, dice Horacio. Pero no tiene. Lo que pasa es que no llevan nuestras banderas. Bueno, esa socialista que fue del 17 de octubre entendió la impronta de la entrada del proletariado nacional en la escena política desde sus convicciones, y siguió siendo, y seguramente si va a votar, va a ir a votar, sí, va a ir a votar al Frente para la Victoria. Sí, ¿no? Señor, es así. Y como bien decía Horacio, Framini, ¿qué hizo en ese momento? Que era un adolescente, dice, bueno, yo voy, papá. Y se mandó para Pavón y se fue con los. Y rompió de alguna manera con la estructura de esa izquierda que hoy hablamos y que está perdida en la neblina, ¿no? Así que bueno, vamos como final del programa, no podemos menos que escuchar la auténtica, la verdadera, la que siempre nos convoca con esa fuerza que tiene de esa entrada de la banda tan, tan significativa. Vamos a escuchar la versión de la marcha peronista por Hugo del Carril. Dale. Al gran mazo. Bueno, después de la auténtica marcha en heavy metal, ya nos pasamos del tanguito, del valsecito, la chacarera, por el carnavalito y terminamos con el heavy rock, el rock bien pesado, en la marcha peronista, en sus distintas versiones. El sábado que viene vamos a seguir con nuestro mes de homenaje al 17 de octubre y vamos a pasar algunos hallazgos más, inclusive en ritmo de bossa nova, cantada en portugués, algunas cosas, curiosidades que hemos pasado alguna vez que vamos a pasar el sábado que viene. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Una cita para hoy, no, vamos a hacer nuestro recuerdo del 17 de octubre en el microestadio de Atlanta y en Villa Crespo, en la calle Humboldt, con los compañeros Seamos Libres, compañeros, algunos de ellos no son peronistas, muchos son peronistas seguramente, pero que comprenden el proceso político que vivimos y van a hacer un recuerdo del 17 de octubre muy marcado por la juventud que los compone, compañeros de los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires que trabajan en talleres, que aprenden oficios, que aprenden expresiones del arte en los talleres que los compañeros conducen, con un compañero joven y legislador de la ciudad de Buenos Aires como Pablo Ferreira, que los representa, y ahí vamos a estar nosotros, seguramente con otros compañeros también importantes, ¿no? Sí, efectivamente, los compañeros de Seamos Libres nos han invitado al peronismo de base. También está invitado el Tanito Catalano, Daniel Catalano, que es el compañero el secretario general electo. Sí, señor. Va a ir de ATE Capital, va a ir seguramente un grupo de compañeros. Van a ver compañeros de todas las expresiones del campo popular. Y bueno, nosotros vamos a participar para darle un marco de unidad de los que luchan, de unidad de los que no bajamos banderas, de los que defendemos este proyecto, pero además, como decíamos, en el camino de ir avanzando en esa revolución inconclusa nacida justamente hoy hace 70 años, el 17 de octubre de 1945. Empezamos el programa con 10 grados 8, ya tenemos 12 grados 8, se fue calentando el ambiente. Seguramente no llegaremos a la temperatura del sol a plomo que relataba Scalabrini Ortiz, porque según las crónicas al mediodía había como 30 grados. Por eso los compañeros refrescaban, entre otras cosas, las patas, que estaban bien hinchadas de tanto caminar, y algunos se bañaban directamente en las fuentes de la Plaza de Mayo por el calor que hacía ese día. El sol estaba pleno y en realidad, de alguna manera, eso simbolizaba también, como bien lo describe Scalabrini, un amanecer de la patria, ¿no? La patria completa, la patria con la clase trabajadora, que en realidad es la más grande, la que tiene mayor capacidad transformadora y que seguramente va a conducir los destinos de la patria de ahora en más. Ese es nuestro ferviente deseo, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que tenemos que construirlo, ese camino. Ese es el desafío. No es para descansar, no, es un programa de trabajo. Sí, exactamente, es una de cosa militancia que tenemos y de que trabajo. Construir. Sí, señor. Y realizar ese sueño de todas las generaciones de luchadores que nos precedieron, ¿no? Sí. Bueno, mientras ya vemos a los compañeros de Feos, Sucios y Malas preparar su programa que empieza dentro de un ratito, a las 10 de la mañana, nos vamos despidiendo. Los abrazamos fuertísimo a todos, les deseamos un feliz día de la lealtad, porque de eso se trata, ese queremos a Perón, ese ir a buscar a ese hombre que había transformado sus vidas, se convirtió luego justamente en el día de la lealtad, lealtad a quien te favorece, a quien que en este caso esperamos se transforme en uno mismo, hacia uno, se vuelque hacia uno mismo, que los que nos agradezcamos seamos a nosotros mismos como clase el haber producido las transformaciones. Ese es el gran objetivo, ¿no? Bueno, gracias Nono por haber venido. Gracias. Nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado que viene. Chau. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. No voy a parar con las obras hasta que tengas un buen hospital público cerca. María Eugenia Vidal, gobernadora. Esteban Bullrich, parlamentario del Mercosur por Provincia de Buenos Aires. La esperanza es imparable. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido a progresistas. CABA. Construyamos hoy la democracia que nos merecemos. Victoria Donda, diputada nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Progresistas.